Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Ahora sí. ¡Qué onda! Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy es martes, martes de blues, martes de rock and roll y de buena onda, obviamente. El día de hoy nos encontramos con unos super invitados, grandes amigos nuestros. Se encuentra con nosotros, por segunda ocasión, el Pancho Ocampo. Hola Pancho, ¿cómo estás? Bárbaro, ¿vos? Todo tranquilo. Y se encuentra con una visitante increíble. Con su novia, Marcela Caicedo, ¿correcto? Sí, así ¿sí? es. Hola, ¿cómo estás? Que nos visita, ¿desde dónde? Cali. Desde Cali, Colombia. Cuéntanos, Marcela, ¿qué haces tú? Yo soy artista plástica y estamos viajando, recorriendo Sudamérica con lo que hacemos. En esta ocasión, pues, pintando murales y mi novio canta también. Ya, perfecto, qué chévere. ¿Y él te canta mientras tú pintas? Sí, claro. ¿Inspira? Sí. ¿O te fascina? Ambas, a ver. Me manda. La manda a la terraza, a lejos. A otro lado, claro. Ya llega un momento del día en que ya no lo quieres escuchar, debe ser. Sí, a veces sucede, pero cambia cuando lo escucho en alguna presentación y ahí ya, me encanta. Ahí recuerdas por qué es tu novio. Sí. Claro, me hicieron acuerdo, decíamos algún rato en Facebook, decíamos las novias de los músicos, ¿no? Entonces, los primeros 3 meses, mi amor, qué bonito tocas, llévame a tus tocadas, me voy a tus ensayos, me muero como tocas, qué lindo, qué bonito. Pasa de los 6 meses, cállate, ve, quiero dormir, no escucho ni mis pensamientos. Sí, ya se acostumbra a ir ahí. Y ahí sí ya no es que bonito cómo tocas, sino, mi amor, tengo tocada, ¡no te vas! No, esa por suerte no me pasó nunca. No, yo sí la acompaño. Ah, ya. Qué chévere, qué chévere. Esa es. ¿Y qué tal, muchachos? Cuéntenme, ¿desde cuándo están aquí? Llegamos hace una semana. Sí, más o menos. Una semana y un día, precisamente. Ya. Llegamos acá. ¿Tú eres el que lleva la contabilidad de los días, horas, minutos y segundos que están juntos? No, de hecho, no hay un consenso acerca de cuándo es el aniversario ni nada. No tenemos idea. ¿Ya? Pusimos una fecha que yo, por ejemplo, ya me la olvidé, perdón. Pero ella seguro se la acuerda. Y te va a hacer acuerdo. Sí. Pero bueno, no es importante. No es importante. Qué chévere, me fascina. Eso que le dijeran a la mía, que no es importante esa fecha para que deje por fin yo de dormir en el sillón, sería buenísimo. está bueno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué han venido haciendo durante esta semana? En esta semana, pues por mi parte, estoy pintando, haciendo murales en varios... Estoy entregando propuestas en este momento, estoy en un lugar, en el hospedaje donde nos estamos quedando. Y bueno, creo que por un mes voy a estar pintando ahí. En el Hostal Huayunga, que queda en Antepara y León. Muy bonito hostal para ir a pasar ahí, la verdad, cerca del centro histórico. El Hostal Huayunga. Exactamente. Sí. En la Antepara ahí. Antepara y Vicente León. ¿Y nos están escuchando de pronto para mandarles saludos? No sé, no creo, pero ¿no les avisaste? por las dudas, saludos. Ya, sí. saludos a la gente de Hostal Huayunga. Están trabajando, es toda una familia ahí que trabajan todos en el hostal. La verdad, muy bonito. Buena onda. Sí, estamos ahí, ella pinta, como dice, a cambio del hospedaje y el desayuno, en este caso. Bueno, yo esta semana estuve caminando un poco por la ciudad y mandando también vía internet la propuesta de blues a distintos bares, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera, de la ciudad. así que ahí ya me anduve consiguiendo algo y estoy esperando que... Hasta el viernes que estuviste aquí tenías una tocada este sábado, ¿verdad? El viernes, en la terraza de Guápulo. En la terraza de Guápulo. Este viernes en la terraza de Guápulo nos vemos para escucharle al Panchito, pero me dijiste que ya salieron otras dos tocadas más, ¿verdad? Sí, por suerte sí. Las dos el día sábado, este sábado que viene. Una en la compañía cervecera de Los Chayos. Los Chillos. Los Chillos, perdón, que queda en Los Chillos, en el Valle de Los Chillos. Y la otra en el bar Salsa, que queda en La Floresta. En La Floresta. Exactamente. ¿Bar-restaurante? Es un bar-restaurante. Exactamente. Y buena onda los dos lugares. Sí, muy buena onda, la verdad. Qué bacán, esa es la actitud. Entonces, el sábado, ¿a qué horas vas a estar en cada uno de estos lugares? El sábado de 7 a 8 en la cervecería de Los Chillos, yeah. Compañía cervecera de Los Chillos, que van a estar inaugurando una nueva cerveza y por ese motivo también hacer una fiesta ahí. Genial. Y después a las 9, 9, 9 y media, voy a estar en Salsa también tocando ahí otra horita más. Como a las 9 y media de ser, porque de Los Chillos a La Floresta... Me dicen que hay 40, 45 minutos en taxi más o menos. Ajá. Termino y me voy así. Volando. Sí. Qué chévere, entonces ya tienes tus dos tocadas del sábado, el viernes nos vemos en la terraza de Guápulo. Así es. Qué bacán. Y en la terraza de Guápulo, ¿cómo va a ser la nota? ¿Igual va a ser solo una horita? En la terraza de Guápulo, en la terraza de Guápulo también, el toque dura una horita y 20, por ahí. Ya. El cover ahí es de $5, pero te incluye una pizza y un canelazo. ¡Oh, ¿no? Qué rico! Así que es como más que un cover, es como una consumición, lo cambias por una consumición y un showcito de blues. ¡Qué bacán! ¿Y en los otros dos lugares hay cover? En los otros dos lugares me tienen que pasar los flyers todavía. Yo estimo que no, pero lo van a poder estar confirmando en mi página en breve. ¿Y cuál es tu página? Recuérdales a la gente. Mi página es Pancho Ocampo. Pancho Ocampo en Facebook. Pancho Ocampo en Facebook y en YouTube también. Instagram YouTube. No tengo. ¿Y tú tienes tu página también, Marce? Sí, en Instagram aparezco como Marla Caicedo y en Facebook aparezco como Marla C. Art. Marla C. Art en Facebook y Marla Caicedo en Instagram. Instagram. Perfecto, qué genial. Entonces ahí sí podemos estar pendientes de todos los trabajos de nuestros grandes amigos. Muchachos, ¿qué les parece si es que empezamos a entrar en onda el día de hoy que es martes con un poco de buena música? Vamos, arranquemos con una rolita. Adriancito en los controles. Eres cerca de mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. ¿Sabes? Te encontré dentro de mi guitarra, tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón. Tendrás calor. de naranja saliendo. Yo sabré que al fin tus ojos vas abriendo y al fin podrás vestirte con mi pantalón. Y volvimos, eso que acabamos de escuchar fue Vestirás mi pantalón, de Jaime El Chamo Guevara, un gran amigo de la escena blues nacional, uno de los grandes y de los que son papás de toditos, de esos que a todos nos han acolitado. Un abrazo fuerte a Jaimito, que seguro nos está escuchando, esperamos que se recupere pronto. Y me contabas, Marce, cuéntame, ¿en dónde están tus cosas en este momento, tus obras? Bueno, les cuento. En este momento, hace una semana, estoy exponiendo en el Café Atávico, en el sector San Blas. Ya. Entonces, pueden pasar todos los que quieran para que vean mi trabajo. Es en tiza pastel, la técnica. Y estoy haciendo aves endémicas de Colombia y, por supuesto, de Ecuador también. Genial. ¿En dónde? En el Café Atávico. Café Atávico. Arte que queda en Café San Blas. Arte. Ajá. De paso, se toman un café buenísimo ahí, pueden comer un sanduchito muy rico. Un sanduchito con café, ahí en el Atávico, pasando, viendo todas esas maravillosas obras de la Marce. A ver, pero ubícame un poquito más. Llego a la Plaza de San Blas, ¿y hacia dónde tomo para ir al café? Calle Antepara. Ya, en la Antepara, ¿cómo subiendo hacia hotel? Sí. Exactamente, de hecho queda enfrente del hotel donde nos estamos quedando, del hostal. Ah, ya, bacanísimo. Entonces es en la Antepara, ya. Ahí está el Café Atávico para que todos los podamos visitar. ¿Y no vas a tocar tú también en el Café Atávico? El Café Atávico es un espacio muy pequeñito, muy íntimo. Íntimo. De igual manera, la dueña me dijo que cuando viera gente, si yo quería entrar y hacer mi nota, podía. Qué genial. Bárbaro. Esa gente es la que... Muy buena onda, la verdad. Pero sí, para ir a hacer un toque más extenso sería engorroso porque el espacio es muy íntimo, es chiquito. Es muy agradable, la verdad, está decorado hermosamente. Qué genial. Claro, con tus pinturas. Sí. Sí, pero también tienen máscaras y... ¿Ya? Unos relojes artesanales, sí, hechos con vinilos. Es un bar bastante bohemio. Está muy bonito, la verdad. Un café, perdón. Me están convenciendo para caer sí. allá. Genial. Y ahora, Panchito, ¿qué te parece si es que empezamos a hacer que la gente se quede con la boca abierta mientras nos escucha? ¿Qué está comiendo la gente? Seguramente, pero ¿qué te parece si les muestras un poco de lo que haces tú? Dale, vamos. ¿Sí? Entonces vamos de ahí. Bueno, vamos con Robert Johnson, Me and the Devil. this morning when you knock up on my door. Magnífico. Simple y sencillamente magnífico. Muchas gracias. Y lo mismo que te decía la otra vez, siempre es chévere volver a las raíces. Robert Johnson, ¿qué más raíz que Robert Johnson? Exacto. Bueno, hay más viejos. Pero yo sí, hace rato que no escuchaba a Johnson y súper bien interpretado. Muchas gracias. Súper bien interpretado. Pero eso te digo, muchas veces nos acostumbramos al género ya fusionado que uno lo encuentra comercialmente. Claro. Y nos olvidamos de dónde nació. Y es chévere precisamente que vos nos recuerdes con tu propuesta de dónde nació. Hace rato me estaba llamando el Pato, que seguro nos está escuchando desde allá, desde Tampa. Sí. Pero justo estabas en media rola y... Perdona, Pato, si me estás escuchando, pero no quería cortarte la rola. No es discriminación. en plena viada que te encontrabas vos, entonces... Seguro ya mismo ha de volver a llamar. Mientras... Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Sí, mientras eso sucede. Cuénteme, ¿qué tal ha sido ese viaje? ¿Cuándo salieron de allá de Colombia? Hace como un mes, más o menos. 17 de mayo, más de un mes. Un poquito más de un mes. 10 días más de un mes. Mira. Entonces... Ahí va. Bueno, salimos de Cali y nos fuimos primero para Pasto. Nuestra idea era ir a una laguna verde que queda en la cima de un volcán que se llama Volcán Azufral, ahí entre Pasto e Ipiales, en un pueblo que se llama Túquerres, que es un pueblo bastante grande. Dame un segundito ahorita, si te voy a cortar. Está con nosotros el Pato y... ¡Uy! Se cortó. Ese es breve. Ya, ahí está. Ahí fue. ¿Aló? ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo estás? Pato, ¿me escuchas? Qué gusto saludarte, Adrián. ¿Cómo estás, Pato? Igualmente, un gusto. ¿Cómo te encuentras? Marcela. Gracias, Patito. Es un gusto escucharte siempre. Gracias por esa llamada. Y bueno, me andabas vos contando una anécdota. Sí, te estaba diciendo que... Bueno, muchas gracias, Pato, la verdad, por el espacio. Muy bueno. La verdad, es muy bueno todo tu trabajo. Y es bueno que se trabaje también, también tanto, o sea, por las cosas que uno quiere hacer y... como para darle forma, y está bueno hacer realidad también los sueños, los deseos que uno tiene a través del trabajo, y nada, buenísimo, muy admirable tu trabajo. Aparte, con lo que venía diciendo. Fuimos primero ahí a Túquerres, al volcán Azufral, vimos ahí la Laguna Verde, un lugar muy hermoso, la yeah. verdad. Y ahí después nos fuimos para Ipiales. Nuestra intención era cruzar rápido a Ecuador, pero yo tenía un problema legal con mis días en Colombia, entonces uh-huh. nada, tuvimos que quedarnos en Ipiales unos días hasta que se resolviera la situación. Y finalmente pudimos salir hermosamente bien. Victoriosos. Por la puerta de adelante, sobre todo, importante, por la puerta de adelante. Y de ahí ya nos fuimos para la costa primero. Fuimos para Montañita, a Puerto López, y ahora estamos acá en Quito. ¿Qué tal la onda allá en Montañita? No nos gustó mucho Montañita. Es un lugar que, o sea, si uno va a buscar mucha fiesta, y bueno, mucha fiesta, con todo lo que se implica. Está bueno para está muy bueno. Sí. Claro. Todo lo que implica la fiesta está muy bueno. Pero no nos pareció un lugar, muy cultural. El comercio está muy acaparado también por más que nada gente, por extranjeros más que nada. No es una experiencia ecuatoriana ir a la Montañita, o sea, no. Ajá. El pueblo ecuatoriano es me dio la sensación de que es como ahí, como que está empleado de la gente que se puso bares ahí para extranjeros. Exactamente, todo para extranjeros. Y con el tema de tocar, es muy muy difícil conseguir un buen trato, un buen toque. En general los lugares te piden que toques mucho, te pagan poco. Esa es la de siempre. Trabajo nunca falta, lo que falta es paga. Sí. Pero y aquí, bueno, en Quito ha sido diferente. No, acá en Quito completamente diferente. Esto es solo Montañita, digo, y además es, digamos, también mi apreciación. Tiene cosas lindas Montañitas. El mar es muy lindo. La verdad está muy bueno para ir a surfear. La playa es muy bonita también para caminar, o sea, no, obvio, en ningún lugar todo es malo, o sea, yo te hablo solo de la cuestión del trabajo. Después en Puerto López también la pasamos muy bonito. Pudimos ver las ballenas ahí. Sí fueron a ver las ballenas. Sí, sí. Ahorita creo que están en tiempo de apareamiento, ¿no? Increíble, sí, una experiencia increíble. Es una cosa bacana. Y bueno, acá en Quito también nos está tratando muy bien la ciudad, así que contentos. Ya saben, Quito, más les vale tratarles bien estos super artistas. Y bueno, vamos con otra rola más, ¿ya? Vamos ¿con qué cancioncita será? Vamos con el Blues Project Rolling para acordarnos de Pato ahorita que hizo su llamada. La banda del Pato, esto es el Blues Project Rolling y esta canción se llama Blues Project Rolling. Vamos. Rest. Y ese fue el Blues Project Rolling, la banda de nuestro querido amigo y hermano productor, el Pato Recalde, que recién nos llamó. Súper buena onda, para hablando de los distintos, de las distintas ondas del blues. Cuéntenme ambos un poquito más, cuéntenme que a dónde van a irse después de Ecuador. Después de Ecuador tenemos pensado pasar por Perú. Porque Pancho, a diferencia de mí, conoce pues la mayoría de los países de Sudamérica, pero yo salí de Colombia y estamos haciendo el recorrido juntos. Entonces vamos a Perú, uh-huh, y posteriormente Bolivia y bueno, Argentina, la Patagonia, que es como la meta. Genial, qué belleza. Y sí, podemos ir a la Antártida también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se van a quedar por aquí? Por favor, no se vayan pronto. Pues tenemos pensado por ahora un mes, que fue lo que salió con... nos salió el contrato para quedarnos en el hostal donde estamos intercambiando mural por hospedaje. Entonces es un mes en este momento. ¿Y cómo es esa nota? ¿Te dan las pinturas? Sí, el lugar con el que hacemos el contrato nos da las pinturas, el hospedaje y la comida también, el desayuno. ¿Y tú haces tu magia? Sí, y ahí yo me encargo de hacer lo que sé hacer. ¡Qué genial! Y podemos estar pendientes de eso en tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Sí, en mi Instagram me pueden ver como Marla Caicedo y en Facebook como Marla C. Art. Así. ¡Qué bacán! Y yo también voy a recordarle a la gente cómo nos busca en este momento. Les recordamos, gente, que nos están escuchando por la 940 AM. Nos están viendo en vivo, en audio y en video. Saludémosle a la gente que nos está viendo en video. ¡Hola, gente! ¡Hola! A través de www.radiocce.com. Y para aquellas personas que tienen su smartphone, todo a Niña Things, y pueden descargarse en Play Store ya nuestra aplicación. Radio CCE HD en Play Store, que se descarguen para que estén pendientes de todas las cosas que se están haciendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sin más, ¿qué les puedo decir, muchachos? Que tengo ganas de otra canción, Pancho. ¿Nos quieres acolitar para la gente otra canción, claro, o ya no? Pues, sí. A mí tocar me encanta, no hay problema. Genial. Siempre. Entonces vamos con otra rola. Por favor. Bueno, en este caso voy a tocar una canción que se llama The Blues Is Going On. El blues está pasando, sería en español. Es una canción que compuse en la ciudad de Cali el año pasado. Esta es tuya inédita. Es una canción mía inédita. Genial. Es mi regalo para ustedes acá, para compartir con ustedes. Es una canción que la letra en español diría: si sentís una fiebre que no podés controlar y empezás a preguntarte qué es lo que está pasando, no te preocupes. No te preocupes para nada. Es solo el blues está pasando. Eso es lo que dice la letra, más o menos. Espero que les guste, muy sencilla. El blues está pasando. El blues está pasando. If you feel a fever that you can't control, and you start to wonder what's going on, don't worry, don't worry at all. It's just the blues is going on. It's happening inside you. There's nothing you can do. Your heart beating, the feeling of my blues. Don't worry hell. It's just the blues is going on. Thank you. Genial, viejo. ¿Y esa canción la compusiste tú? Sí. ¿De dónde nace la inspiración? Me matas, no me acuerdo. Estaba en el hospedaje donde me estaba quedando. La verdad solo era una pregunta para molestarte. No, es que justo estábamos conversando en la mañana. Sí. Que a todos los artistas nos matan el momento que nos preguntan en qué nos inspiramos. Sí, es como un tatuaje, cuando te ven un tatuaje y te dicen, ¿y por qué? ¿Qué significa? Sí, o sea, es justo era la pregunta para molestarte, porque hablábamos no en la nada mañana en mi Facebook, decíamos con algunos amigos, la mayoría, ¿no? Unos escritores, otros pintores, sí. Otros músicos, otros escultores, y decían, ¿qué es lo que todo el mundo le pregunta al artista cuando está haciendo lo suyo? ¿En qué te inspiras? Sí. Y ese es el momento que nos matan a todos, porque a veces las cosas... Es que en realidad y además yo pienso que en general una buena obra artística no hay que explicarla. O sea, se explica sola. No. Además yo, por ejemplo, cuando expliqué ahí la letra al principio también ahí como que... Esa es la inspiración. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Así de sencillo. No, sí, justo diciéndolo, quería ver qué cara ponías. Me agarraste, de bajada. Claro. Oh, qué chévere. Y ahora, un poco ya más serios y dejándonos de chistes. Vale. Cuéntame, en estas tocadas que tú vas a hacer, pues estás buscando nuevas tocadas, nuevos lugares. Uh-huh. Seguro la gente va a estar pendiente de eso en tu página, ¿verdad? Entonces, estás buscando tocadas durante todo este mes, al menos, que Marla esté pintando su mural, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que también vas a poder estar con nosotros en algunos eventos que se van a venir en este mes de julio, como es el cumpleaños del Blues Project Rolling. ¿Del CD de Pato? De la banda de Pato. Ah. Es justo el cumpleaños de Pato el 11 de julio. Sí. Y usualmente se suele hacer el cumpleaños de la banda, así que estamos durante viendo pues lugares, gente, para ver qué posibilidades hay para el cumpleaños de la banda. Y pues seguramente tú vas a estar ahí para acompañarnos, ¿digo qué? Claro que sí. ¿O no? Va a ser un honor. A mí genial. Me tienen que decir nada más. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Eso es buena onda. ¿Y tú nos vas a acompañar, Marla? Claro, por supuesto. Sí, ¿le vas a acompañar a él? Ahí estaré. Sí, qué genial, qué genial. Qué genial, muchachos, qué genial. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué tienen pensado para esta semana? Estamos martes recién, y tú tocas sí. el viernes y el sábado. ¿Qué van a hacer durante el resto de la semana? Recorrer un poquito la ciudad, pintar. ¿Qué partes de la ciudad ya han recorrido? ¿Qué partes les ha gustado más? No recorrimos mucho, recorrimos la Floresta, Huápulo y el Centro Histórico. Las zonas bohemias. Exactamente. La semana que viene hay una señora en Huayunga que trabaja ahí, que nos invitó la semana que viene a comer a su casa, que vive en un lugar bastante apartado. ¿Cómo Al es que sur, se llamaba? No sé. Guamaní. Creo que vive por ahí, en Guamaní. La tenemos que llamar. Ya. Para ir a conocer también su casa y ahí a comer algo de comida ecuatoriana. Genial. Ahí, ya se debe haber pegado pues la sazón ecuatoriana. Sí. Algo yo conozco más que ella por ahora. A mí me encanta el corviche. Oye, qué cosa más rica que es esa. Sí, me encanta. Esa es una maravilla, esa es una maravilla. ¿Qué más ya han comido? Y el cevichocho está muy bueno. Los encebollados. Hay una movida que le dicen el cevichocho volquetero. Ah, me dijeron con atún, ¿no? Con atún, con cuero, con... Claro. Sí, me dijeron que te manda a dormir la siesta, así. Claro. No. Es de esas maravillas que tú comes y ya. Qué rico. Gracias, al sobre. Claro. Y muchachos, ¿cómo los ha tratado la ciudad? La verdad, muy bonito. O sea, estuvimos caminando y ahí preguntando varios lugares para poder trabajar. Bastante bien. Bueno, Marce consiguió ahí la exposición enfrente. Uh-huh. Estuvimos ahí también consiguiendo algunos toques. Y bueno, ahora descubrí que por internet está bastante interesante el hecho de que podés mandarle la propuesta a muchos bares, restaurantes, hoteles. Sí, internet es una maravilla hoy en día. Claro. Y yo siempre fui muy cavernícola con la tecnología. Entonces... yo soy de las personas que van a los lugares, que saludan, que piden hablar con el dueño, que el dueño no está nunca. Nunca lo vas a encontrar al dueño. Por internet es todo más sencillo. Así que nada, estoy contento de haber descubierto esa herramienta. 2017. Sí, el internet es una nota, es una necesidad ahora. ¿Y qué tal escena blusera por acá? ¿Ya viste alguna gente, qué sé yo, en las calles? ¿Ya viste alguna gente haciendo blues? No sé si te topaste con alguien. No, todavía no, o sea, no me metí en la escena blusera de Quito. Pasa que estamos tratando todavía de trabajar, de generar también una estabilidad económica para poder empezar a recorrer también un poquito más. Claro. Porque ahora estamos con la plata justa, estamos esperando los toques del fin de semana también, a ver si también se puede vender alguna pintura, si Marce puede vender alguna pintura también en su exposición, como para cuadrarnos ahí económicamente y ahí ya poder pasear un poco más, porque ahora no, ¿viste cómo es esto? Cuando no tenés plata no te puedes ni tomar una cerveza en un bar. Y acabamos de llegar también. Claro. Sí, tienen toda la razón. De pronto estuviste, porque estaban ahí cerquita de su hotel, estaba cerquita la tocada de los chicos de la Manchángara. Sí, sabíamos, pero no, como te digo, no teníamos ni 10 centavos. Era. No tenía sentido. Me pasó. Sí, acá. Me pasó. Yo también fui, chicos, porque justo tenía que cobrar de un camello y no me pagaron ese día, me dieron un cheque cruzado. Claro. Muchachos, el cheque está cruzado, nos vemos en la siguiente. Oh. ¿Qué más puede hacer? Lamentablemente. Tal cual. Qué hermosa la arquitectura ecuatoriana, las iglesias. O bueno, yo como artista plástica admiro muchísimo la arquitectura de la ciudad y déjame decirte que en cada esquina hay una iglesia hermosa para ver. Entonces, claro, está súper interesante. Sí, es la ciudad de las iglesias. Es más, saben hacer una carrera que es la ruta de las iglesias. ¿En serio? Claro, es una carrera que va por todas las millones de iglesias que tenemos en el centro. Mira. Hay una tras otra, son. No sé si ya te diste cuenta, sí. Pero donde regreses a ver hay iglesias. Claro. También Dime. También estuvimos en la celebración del Inti Raymi este fin de semana. Ah, sí, vi las fotos en Facebook. Sí, vi las fotos en Facebook. Muy ¿Qué bueno. ¿Qué les pareció? Nos encantó. ¿Recuerdan algo? A mí me encantó el Diablo Uma. Bueno, el símbolo del Diablo me gusta, entonces. ¿Ya? Ese Diablo Uma me encanta. ¿Qué es lo chévere del Diablo Uma? Es que durante el Inti Raymi, el Diablo Uma no representa ninguna clase de mal. Ajá, no, para nada. Eso es lo que me encanta. Ajá, no representa ninguna clase de mal, solo... Representa el círculo de la cosecha también. Ajá. Como que tiene... Y espantal, los meses. Creo que espantal. Y la dualidad de la vida. Me encanta, sí. Entonces, eso es una nota increíble. ¿Qué más? No sé si es que viste lo que venías por acá, el mural que está aquí en la Fiscalía del Estado, aquí arribita. No. Aquí arribita, verás, sales al McDonald's que está aquí, ¿verdad? Ajá. Subes una cuadrita, ahí hay un mural de un amigo que se llama Pavel Egues. Es muralista, el loco Pavel hizo ese mural, la connotación es a favor de los desaparecidos. Entonces, aquí, sobre todo por las dictaduras, bueno, todos en toda Latinoamérica tenemos desaparecidos por las dictaduras. Sí. Pero ese mural es una cosa increíble, en donde expresa casos específicos de los desaparecidos durante varios periodos. Te invito a que lo veas. Claro, claro. Es súper chévere. Y igual aquí en la Casa de la Cultura, en la casona, se encuentran varias exposiciones. Eso vi. Sí, entonces igual para que se pasen dando una vueltita. ¿Una de acuarela? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, justamente. Vámonos con otra rola, ¿sí o qué? ¿Sí, otra cancioncita? Vámonos con otra cancioncita. ¿Y si puse solo blues nacional? Estuvimos escuchando el JB con hielo de los Tigres del Chaulafán. O sea, ese nombre, ¿no? Me gusta. El otro día se pusieron una canción de los Tigres del Chaulafán. Sí, claro. También me gustó el nombre. Los Tigres del Chaulafán. Me da hambre ese nombre. Me dan ganas de ir a comer. Ganas de ir a pegarme un Chaulafán. Sí. Hay una canción igual, por ejemplo, de ellos que dice: la mujer que yo necesito es esa que se ponga las bielas y le gusta el Chaulafán. El nombre mismo da para un montón de cosas. Son unos brothers que ya tienen full trayectoria. Sí. Tienen full trayectoria, es parte del blues nacional, de los más grandes íconos. Y algo les iba a decir que se me acaba de ir la idea. Por favor, alguien que me preste una soga para atraparla. Ya. Les iba a comentar. El arte de la calle, por ejemplo, acá, ¿qué les ha parecido? Hablábamos el martes de la semana pasada con un amigo, con Gerardo Gallego. Hablamos de que ahorita, hasta hace algunos años, estaba como que medio prohibidito salir uno con su parche, hacer un poco de arte y toda la nota. Ya les contaba algunas rapidez, a mí me quitaron un montón de cosas, pero ahorita hay más. Sí, ya han de haber visto por la calle que hay, siempre encuentras algo. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha llamado la atención por ahí? Mira, nosotros lo único que vimos fue un día un chico que estaba cantando una canción de Cerati. No vimos. ¿O vimos más? Ah, sí, vimos claro. También. Qué animal que soy, sí. Sí, yo sí. Como... Lo mío es desde lo visual, obviamente. Ajá. Si voy a un lugar siempre estoy mirando y veo las propuestas artísticas que la ciudad va generando y como... ¿Qué has visto? ¿Cómo se mueve? He visto los murales de Apitata. Ya. Y también en la Floresta pasamos por una exposición en una galería que resulta que estaban también mostrando fotografías de murales que han hecho en Quito. Entonces está muy interesante como esa propuesta de arte callejero. Y también el día del Inti Raymi había grupos haciendo pasillos por las calles del centro. Eso me había olvidado, la verdad. Y de hecho un grupo que era muy bueno había dos cantando. La verdad, muy muy buena la música esa. Y además yo no conocía mucho, así que nada, nos quedamos ahí mirando un par de canciones. Les decía, ya escuchaste el pasillo, ¿verdad? Sí, pero no lo tengo tan escuchado. Se llama así porque también es folclórico de Colombia. Claro, en Colombia se pasillo, pues. Exacto. Pero ya algo le escuchaste. Sí. Ahora, imagínale combinarle un pasillo y un blues. Sí, habría que ponerse ahí. Habría que trabajarlo para habría que trabajar en el concepto. ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Un pasillo blues. Yo creo que se puede, todas las propuestas son interesantes. Les invito a que se peguen una vueltecita. ¿Cuánto le cuesta, cuánto le vale? Nada más y nada menos que el pasaje. Sí. El Boulevard de las Naciones Unidas. Queda en el Parque de la Carolina al norte. Sí. Ahí va a haber algo que te va a gustar a ti. Ahí saben estar unos artistas callejeros haciendo trabajos con tiza en el piso. ¡Ah, re bien! Me encanta porque... Los manes sacan sus tizas y empiezan a dibujar en el piso, ¿no? Muy buena onda. O sea, ahí tienen su circulito para que la gente les colabore. Pero hacen unas cosas súper chéveres. Interesante. Súper chéveres. ¿Sabe haber alguien también con marionetas? Sí. Sabe ver a alguien con marionetas, saben haber por ahí, ¿qué más sabe haber? Sabe haber un saxofonista increíble, sabe haber a veces también un guitarrista eléctrico también increíble, súper buenos músicos se saben parar por ahí. Buena onda. En todo lo que es el Boulevard de las Naciones Unidas. Boulevard de las Naciones Unidas. Sí, y hay food trucks. Bueno, la comida de los food trucks es un poco cara y... Sí. Pero es rica y bueno, el ambiente lo da. Chévere. Sí, hay el parque de los food trucks es por ahí. Por ahí estaremos. ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Se nos va acortando el tiempo del programa, ya nos quedan pocos minutos. ¿Invitaciones que tengan para la gente? Amor. Este viernes en la terraza de Guápulo, a las 8 de la noche, el cover es de $5. A cambio de su cover podrán comerse una pizza y un canelazo. Ahí está. Pepa. Y ver un muy, muy buen showcito de blues también, del Delta y de Chicago. Lo mismo el sábado en Los Chillos, en la cervecería artesanal Compañía de Los Chillos. Y también luego en Salsa, que es un restaurante que queda en La Floresta. En Los Chillos voy a estar desde las 7 hasta las 8. Y en La Floresta desde las 9 y media hasta las 10 y media. Después de pegarte la carrera de tu vida viniendo de Los Chillos hasta La Floresta. Genial. Sí. Entonces, gente, no se pueden perder esas invitaciones. Tú, Marla, invitaciones. Hola, yo los invito entonces en el Café Atávico por el sector San Blas y la calle Antepara para que vean la exposición de Mis Pájaros, que es en la técnica de tiza pastel. Todos invitadísimos y bueno, por ahí derecho si les gusta también están a la venta. Perfecto, el Café Atávico con todas las grandes obras de Marla. Y en la terraza de Guápulo el viernes, en la cervecería Los Chillos el sábado de 7 a 8. Y luego en Salsa, un restaurante que queda en La Floresta, de 8 y media, no, a las 9. De 9 y media a 10 y media. De 9 y media a 10 y media, perfecto, ahí nos vamos a estar viendo, gente. No se lo pueden olvidar. Pero ahora me van a colitar a despedirnos, ¿ya? Claro que ¿Sí, ¿sí se acuerdan cómo nos despedimos? Sí. Un super grito de adiós, ¿ya? Una, dos, tres. ¡Adiós! Y esto fue el Good Stop Blues y estuvimos al aire.